conservé, junto al brocal del pozo, aquella noche de un lejano abril. Yo te juré mi amor y vos a mí me hiciste muy feliz. Cuánto tiempo que ha pasado, desde aquel tiempo lejano, ya el brocal se derrumbó, pero vos y yo siempre enamorados. Flor de antaño, vieja linda, hoy que ya somos abuelos, al bailar esta ranchera soy feliz, feliz igual que ayer. Mi amor y vos a mí me hiciste muy feliz. Cuánto tiempo que ha pasado, desde aquel tiempo lejano, ya el brocal se derrumbó, pero vos y yo siempre enamorados. Flor de antaño, vieja linda, hoy que ya somos abuelos, al bailar esta ranchera soy feliz, feliz igual que ayer.